looms like a bird of doom as it shifts and cracks where secrets lie in the border. Ah, está padre. Bueno, las misas son divertidas. No, el padre muy abierto, hasta decía malas palabras. ¿Cómo ya, crees? Tenía ¿ah? Rato que no iba a misa. ¿Y qué dijiste? Bueno, ya, ya se modernizaron ya un poco. Día, claro. Ya dicen bonitas cosas. Ah, bueno. No, pues qué padre. Yo, a mí me tocó estar en una clase modelo con Salvador Benavides Borrego. Fuimos al cuartel de bomberos. Salvador. Estuvo muy interesante porque los bomberos al principio no... como que pensaban que iba a ser nada más una exhibición, pero los metió de lleno y entonces se hizo interactiva, muy muy atractiva, entonces no, sí, valió mucho la pena. Sí, sí, muy padre. ¿Sabes qué? Sí, ¿verdad? Que ya me acordé que sí, el sábado estuve en el concierto de Jaramar Soto. ¡Ay, qué tal estuvo! Ahí en las fiestas de Tlaquepaque, muy muy padre, wow, aunque muy bueno. Breve, tocó, no sé, tres canciones, hora, una hora. Una hora, pero... 6-7 canciones. Oh, genial. De repente le da por hablar mucho entre canciones. Sí. Ya toquen. Sí, pero no, mi respeto, es excelente. Sí, es una excelentísima artista en todo sentido. Hace combinaciones a veces con artistas también como Lucía Maya o otros artistas. Bueno, De Radahid ha colaborado. Sí, con Radahid. Entonces se hacen combinaciones muy interesantes. De hecho, una vez alguien me dijo, es que los de Radahid son como los Dead Can Dance Tapatíos. Igual, entonces, Jaramar es como la mamá de los de Radahid. Sí, ¿verdad? Pero pues, bueno. Pues ya tenemos aquí a nuestra invitada el día de hoy, Jazue Arreguín de Gómez. Arreguín. Futuramente de Gómez, ¿verdad? Ya en breve. ¿Cómo estás, Jazue? Aquí soportando el calorcito, pero rico. Ah, está gracias terrible. Gracias por invitarme. Es un gusto enorme tenerte aquí. Muchas gracias. Platícanos, Jazue, tú comenzaste tu carrera como modelo a muy, muy temprana edad. Muy temprana edad, desde pequeña, ¿qué será? Unos 16, 17 años fue que me llamaba la atención. Empezaba a buscar trabajo, entonces sí. Surgió una vez que, de esos, en el periódico que decían, buscamos modelo para una pasarela. Sí. Entonces, pues mi papá me decía, pues no, es que ese es un fraude, dice. Claro. O sea, ¿cómo vas a ir ahí? Yo, no, pues yo quiero ir. O sea, ¿sí? Bueno, pues que te acompañe tu mamá para que se te quite el valiente claro. De eso, ¿no? Sí, sí. Pues fuimos, entonces, eran unas casas grandes, viejas de las de aquí de por Herrera y Cairo. Ah, ok, muy céntrico. Muy grande, ajá. Entonces ya entré, y ya me recibieron. En unos cuartos se veía, pues, las pasarelas montadas, en otro como... Sí. Como de maquillaje y así. Entonces ya me recibió Fausto todavía está en el medio. Me recibió, ay, hola, buenas tardes, ¿vienes a los modelajes? Ah, no, pues sí, mi mamá, mucho gusto y esto. ¿Iba tu mamá contigo? Uh-huh. Sí, pues claro, sí. Claro. Me platicó cómo iba a estar, iba a ser un proyecto nuevo, invitar patrocinadores, y íbamos a ayudar a una causa importante de niños con cáncer, todo okay. Lo que se juntara. Y dije, ah, súper padre, entonces sí. Pues hablamos todo y ya fui, llegué a casa, le contó a mi mamá, a mi papá y fue así de que... Pues bueno, el típico. Le dije, pero es que bueno, pueden ir ustedes, pueden ir los claro. Que sean, me van a dar boletos, ustedes me pueden acompañar. Pues bueno, dije, uy, pues yo brinqué, me emocioné, todo. Claro. Entonces, lo único que nos pedían, pues, era que nosotros llevábamos nuestro vestuario. Era sí. Uno de maquillaje, uno casual y uno vestido de noche. No, pues ahí me tenías buscando mi vestido. Ya te la sabes. Claro, ¿no? Claro. Las ingenio yo de que siempre tengo que estar, completa. Entonces, pues fue como empecé así de poco a poco, de ahí, fue como que los mismos patrocinadores que fueron esa vez, pues ya me fui abriendo puertas, claro. Abriendo puertas, fui yendo a agencias, por lo de la expo ya se abrían otros medios, entonces pues ahí fue como... Fue entrando poco a poco mi hobby, que ya se incrementó bastante. ¡Ah, qué bien! ¿Pero sigue siendo hobby o ya es tu profesión? Pues sigue siendo, pues ahorita hobby, por lo mismo de que mi prioridad ahorita pues ya es como que mi pareja, mi matrimonio, entonces sí lo dejo como hobby ahorita. Oh, ya. Claro. Pero hubo un periodo en el que sí te dedicaste más sí, de lleno, claro. Desde los 16 hasta como los, ¿qué será? 21, sí, ahí no, pues fue. Eres come años, digo, no te voy a preguntar la edad, pero la verdad, eres come años. No, pues qué padre. Gracias. Sí. Sí, ahí fue mi boom. ¿Y te gustó? ¿Te gustó? Bastante. Claro. Bastante, me encanta. ¿Qué es lo que más te gusta del modelaje? Lo que más me gusta, pues es que ahí te proyectas, ¿no? Te proyectas, claro. En sí lo que eres, te proyectas, o sea, porque, por ejemplo, me pasó una situación de que, pues, fue una sesión que me tocó y yo estaba triste, entonces fue de que ahí proyectas todo, me decía el fotógrafo, me decía, es que tú proyectas sí. la mirada sí. triste, y yo, pues, no, me dice, sí, se te ve triste, sí, entonces claro. proyectas todo, proyectas, la emoción, entonces siempre trato de estar como que, pues, ecuánime. Bien, ajá, sí. para proyectar lo mejor de mí. Claro, y... Entonces, digamos, ¿cuál es la lección más importante que has aprendido dentro de tu carrera? La lección más importante... fíjate que me pasó una situación, yo siento que, pues no he crecido mucho así como para, ya muy conocidísima, ¿no? Pero una chava fue la que me tocó en la generación desde que empezamos ahí, desde los 16, sí. Fue que ella sí hubo un boom, la agarró un patrocinador muy fuerte. Entonces fue así de que ella era muy, pues muy humilde, ¿no? Uh-huh. Y creció uh-huh. y ahorita es de las de, así como ya. que le hablas y, no, disculpa, no, pues yo no me acuerdo. Pero también se le subió. Se le subió bastante eso, entonces mi lección es como, pues siempre permanecer de donde viniste, ¿no? Claro. Siempre tener como la sencillez, la humildad y pues reconocer de dónde eres. Sí. Esa sí, es como mi lección, tierra, ¿no? Que siempre queda de, pues reconocer de dónde eres, uh-huh. la verdad. Que debo decirles que además es todo un esfuerzo ser modelo, porque implica muchas horas, desde la preparación de en una sesión, por ejemplo. Ah, sí, claro. les cuento un poquito de la última sesión en la que estuvimos juntos, y Josué se preparó, por ejemplo, desde las 5 de la mañana, ya le estaban peinando, para llegar a la cita, pues al lugar donde se hicieron las fotos, a las 7, 8 de la mañana, más o menos. Sí. Sí, sí, de hecho llegué como 7:45. 7:45, súper puntual. Aquí también ya estaba desde antes. Ya, durante la sesión, además, también el profesionalismo, como dices, de mostrar lo necesario, claro. lo que se requiere, pues, dentro de la producción para lograr un resultado óptimo. Y claro. creo que en las fotos lo podemos ver. Siempre, bueno, hemos trabajado en un par de ocasiones, la verdad, genial. Y bueno, ¿y cómo sentiste, por ejemplo, esta última experiencia? ¿Cómo desde todo el atuendo, cómo preparaste? Fíjate que es muy, muy importante, así como tú dices, desde el principio, porque pues es así de, llegué súper tarde y dije, ay, pues no voy a dormir, pero no me importa, yo me quiero ver bien. Wow. Entonces fue así de que me canceló una de que me iba a peinar y yo dije, ay, diablos, y ya estaba así como que, ¿qué hago? Sí. Solucioné todo, me dijo, no, yo puedo ir a tu casa, yo ahí te puedo peinar, perfecto, de hecho con 3 días antes de anticipación fui con la costurera para que me hiciera mi blusa, porque dije, ¿qué me voy a poner? Y dije, no, la voy a mandar a hacer, no claro. voy a estar que yendo a otras tiendas, no. La mandé a hacer y sí, hasta la costurera le agradecí mucho, porque era que iba a la 1:30 de la mañana saliendo de mi hacer trabajo. Pruebas y a todo. Hacer pruebas, a recoger la blusa, dije, maravilloso. Todo se me acomodó. Entonces fue así de que me levanté, también influye mucho mi pareja, así claro. de que te el apoyo de desayunar, ah, qué padre. Yo te llevo, sí. Entonces siempre también muy eso accesible. También influye mucho, que siempre está conmigo, siempre me apoya, y fue así como, no sé, de que llegué. Y ya, pues te estoy maquillando, entonces implica mucho cuando te dicen, ay, maravilloso, entonces ya ves que todo, ¿sí? uy, súper bien. Y, sí, sí, y así sí. como que es cuando te motiva, claro. Dices, ay, súper bien, ya estoy. Les gustó, claro, o sea, vamos bien. Entonces, sí, sí, sí. Fue como que lo primordial, eso así, siempre me encanta verme bien, o sea, que si es de pop art, que se vea de pop art. Si es de alguna otra cosa, o sea, siempre me claro. quiero que coincidir con todo. Encauzar el personaje también. Claro. ¿Verdad? Llevabas un abrigo, ¿tú lo pintaste? ¿Quién lo pintó? Ah, ese fue en otra sesión que hice, también con un amigo mío, de hecho no se lo he regresado, es de él. Ah, bueno, ups, que no nos escuche. Sí, ay, si lo veía en Facebook va a decir sí, mi ¿verdad? Amigo. Mi abrigo. Ya sé. Fue el que, él fue la primera sesión que hice con él es que me dijo, ay, es que pues tú quedas ahí en eso, lo embalaje, quiero que me ayudes, yo soy pintor, entonces tengo un abrigo. Sí, está increíble, quiero muy que bien. Se vea así de como de tercera dimensión. Claro, dije, claro, ah, va, muy bien logrado. Va. Para esa sesión también me acompañó mi pareja, me llevó y cuando me regresó, porque me pintó todo el cuerpo así de, ¿what? Ah. ¿Qué te pasó? Sí, claro, claro. Me pintó todo el cuerpo, el cabello, sí. Mira, wow, qué trabajo, no, así sí, de quitarme, hasta para el quitártelo. Día siguiente todavía traía ahí como que el cabello blancas, dije, bueno, pero valió la pena. Claro. Entonces él fue el que me lo prestó ese, las mallas, ¿sabes? Que traía unas mallas, sí. Él las pintó, porque él me ponía una pared atrás, un fondo verde o algo. Un fondo, no, fíjate que esa vez fue negro, porque primero empezamos, con unas cuernos así como, como de idea. Entonces él ya le iba pintando, echando colores. Ah, qué interesante. Para que yo me metiera en la imagen. Fueras, ajá, personificando. Y fuera como de 3D. Oh. Dije, ah, súper bien. Entonces yo me lo quedé, porque ese día dije, ah, me lo prestas. Sí, sí. Ah, sí. Y ya no se lo regreso. Bueno. Oh, genial. Como la pregunta, no sé, escritores o músicos, que es sobre obligada. Pregunta obligada sobre sus influencias. ¿Tú, alguna modelo o modelo hombre también que te haya influenciado, que digas, ah, es un ídolo o me gusta como realiza su trabajo? Una modelo, pues en sí, fíjate que más bien he tomado como tips, ¿no? De cada persona que he visto, por ejemplo, de mis compañeras, he tomado como el cierto, así de que, bueno, a ella le tomo como, no sé, el caminado de me gusta como, pero hay una persona muy especial, de hecho, que está en Facebook, ella fue Miss Universo, es Erika Palomera Plasencia, que estuvo conmigo en la secundaria. ¿Qué tal? Ajá, entonces ella es Miss Universo, entonces fue como que mi ídolo, porque la verdad, ella siempre ha tenido, es lo que digo, la humildad, y hasta ahorita la ha tenido. Te habla y es súper buena onda. Entonces qué ella. Qué padre, qué bien. Ella fue como que, ay, mira, dije, bueno, pues ella pudo, porque yo es no. Es mi ejemplo, claro. Sí, claro. Ah, qué entonces padre. Ella fue así como que mi influencia, decía, ah, pues vamos, porque yo no. Claro. Exacto. Oh, muy bien, muy bien. Vamos a hacer una pausa musical. Lalo, ¿qué nos traes hoy? Esta vez preparé pura música relativa, digamos, como efemérides, digamos, de la semana, ya para no estarme quebrando el coco tanto que pongo. Perfecto. Entonces vamos a empezar. El pasado viernes 30 de junio, cumpleaños Brendan Perry. Él nació el 30 de junio de 1959 en Londres, aunque luego se mudó a Australia y ahí junto con Lisa Gerrard formó ni más ni menos que a Dead Can Dance. Casi nada. Vamos a escuchar su canción Opium. Excelente. Perfecto. Bueno, ya estamos de regreso y tenemos algunos comentarios y saludos, por cierto. Carlos Robles dice que muestre el abrigo. No lo trae consigo, pero igual lo subimos en foto para que lo puedan ver, ajá, en el Face, en la página, para que puedan ver este abrigo pintado. Luego también hay comentarios, por ejemplo, de Alfonso, Alfonso Herrera, que dice que entrevistemos también a su pareja. Bueno, pues aquí... Que pase. ¿Verdad? Aquí lo tenemos también. Es algo tímido, pero igual ahorita lo convencemos. No, sí, porque es interesante. Sí, no, claro, esa parte es muy importante. Sí. Porque es sorprendente también que la disponibilidad, ¿verdad? De ambos. ¿Cómo estamos, por cierto? Buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien, gracias. Bien, a ver, platícanos. Primero, ¿cómo te llamas? Daniel, a ver, Daniel, platícanos cómo es la experiencia de tener una novia tan guapa y que sea modelo y que la acompañes a las sesiones y que la, es más, que le hagas el desayuno y toda la cosa. A ver, platícanos. Pues es una experiencia padre, sí lleva un sacrificio porque, bueno, en esta última sesión fue de estar yendo con costureras a las 2, 3 de la mañana. Sí, ya me imagino. El mero día levantarnos a las 5 para recibir a la persona que va y te peina. El estar al pendiente de atender también a la gente que va y te está haciendo el favor de ir a tu casa para peinarla. Claro. De decirles, ¿quieres un café, un té? Y pues ahora sí que es un sacrificio el madrugar, el estar a veces en las locaciones. Y es esperar aguantar fríos, calor, porque a veces no está... Ah, sí, definitivamente, echado, claro. Pero es padre ver las fotos y ver la emoción que ella tiene al hacer las cosas. Claro, eso te motiva a hacer. Sí. No, pues qué padre. Es motivante. Sí. Tenemos, pues, el apoyo de mis papás, de sus papás, que es... Hoy hay que conseguir esto y estamos viendo dónde lo conseguimos. Sí, es todo un sacrificio, claro. Es bonito el saber que nos apoyamos los dos. Eso. Sí, porque de hecho las calcomanías que traía ¿sí? La blusa, sí. Pues que dije, es que yo tengo que llevar un boom. ¿Sí? ¿De dónde lo saco? Y dije, no, y fue el que me dijo, ¿sabes qué? Es que la hermana de mi papá tiene... Rápido novio, las conexiones. Sí, claro, sí. Su novio tiene una imprenta, le hay que decirle que se las haga, y sí, y le agradezco, también. Ah, qué padre. Ella fue la que me dijo, ah, no, pues te lo regalo. Y dije, ay, súper bien. Entonces dije, ay, completa ya. Sí, no, es que es toda una producción. Y cuando tienes el apoyo de tu pareja, bueno, creo que las cosas funcionan mucho mejor. Y es un camino, digo, el del modelaje también, es muy sacrificado. Realmente para quienes lo piensan así, a primera vista parece wow, pero tiene un sacrificio y entre más aportes a lo que te gusta hacer, pues más sacrificado todavía, ¿no? Desde no solamente los horarios, sino también los tiempos. Es que a lo mejor uno ve un trabajo, no sea de 5 minutos, pero atrás hay horas y horas y horas. Sí, ¿no? son horas. Sí. Inclusive para lograr una imagen, muchas veces podría pasar un buen rato hasta que hay esa química, hasta que se logra comunicar entre modelo, fotógrafo, el tiempo de maquillaje, todo es una producción. Casi todas las modelos comienzan a una edad muy temprana y su carrera es también, tiene un periodo de vida pues más o menos corto, sobre todo para la parte publicitaria. ¿Qué tanto esperas todavía del modelaje? ¿Cómo quieres, digamos... Que impacte más. Exactamente. ¿Qué más espero? Es como te digo, yo como que ya mi boom fue anteriormente, pero pues yo lo seguiré haciendo como mi hobby. O sea, si puedo ir a una sesión que se me preste, voy a ir. Uh-huh. Siempre y cuando yo pueda, lo voy a seguir haciendo. Claro. Porque pues ahorita ya como que... Ya mi prioridad ya son otras, entonces ya... Sí, asentar cabeza, ya, sí. Tener familia, bueno, todo lo bonito de la vida. Sí. Ah, qué bien. Sí, no, y también la niña va a tener sus fotos, eso también. Por supuesto. Sí, claro, sí. No, y aparte ya teniendo tantas conexiones, creo que México es eso, ¿no? Un país de conexiones. Existe toda esa conexión... funciona todo, ¿no? Porque unos ponen una cosa, otros aportan otra y al final se logran objetivos pues buenos. Muy grandes, ¿no? Muy buenos. Sí, como dicen, no es lo importante tanto tener, sino el tener los contactos. Eso, sí. No, eso es lo más importante, no. Creo. Sí. ¿Qué le sugerirías a las chavas que se estén incorporando a esto del modelaje? Que no pierdan la esperanza, o sea, si les gusta que pues se arriesguen a hacer las cosas, porque hay veces que unas personas lo hacen porque digo, ay, pues es que yo no lo hago porque pues no tengo esto, o no puedo, o ponen mil pretextos. Yo digo que pues al igual se arriesguen, vale la pena, si les gusta es vale la pena por lo mismo de que pues ahí expresas todo, aparte de que es algo, una experiencia muy bonita, tienes tus recuerdos pues plasmados. Claro. Entonces son recuerdos que te vas quedando, es muy muy muy padre. Yo la verdad que no pierdan la esperanza y que si lo quieren hacer, pues adelante. Yo creo que también con el apoyo de los padres, ¿verdad? Porque bueno, eso es muy importante. Influye mucho. Claro. Sí, claro. Para que no se desvíen, sobre todo, y corran los riesgos que implica también el modelaje. Ah, sí, claro. ¿Verdad? Sí, porque pues es que desgraciadamente sí se ha como quemado mucho por lo mismo sí. Entonces pues sí hay varias experiencias, entonces por los padres, por más que proteger a sus hijas, pues dicen, pues es que pues no, o sea, claro, te pueden guiar por otro camino. Exacto. Tú quieres un camino, pero pues te pueden guiar por otro, o sea, claro, no sabes, ponle, te puede tocar buen camino o no. Entonces pues es sí, más que nada pues la preocupación de estar al pendiente meramente, ¿verdad? Uh-huh, claro, claro. Y apoyarlas pues en todo para que de alguna manera sana pues puedan progresar. Exactamente. Tenemos, un poquito más saludos. Digo, Alex Ambriz Gutiérrez nos está escuchando. Saludos. Dice que súper. Irelú Rodríguez Gómez dice: hola amigos Humberto y Lalín, el Huberto. Qué vos, caritas. Adi Arizaga también nos saluda. Saludos. Rafa Rivero, saludos, pero no se escucha. Bueno, es que estábamos transmitiendo el video, pero tendrían que estar conectados en este caso al programa, ¿verdad? Sí. Marifer Maisterra también, saludos. Ay, chicos, saludos. Guapísima. Jasué dice: Angie, mi amiguita hermosa, saludos. Hola, que se vistió de gatita. Exactamente. Ajá. Sí. Rodrigo Alberto Pérez Landeros, Fer Pérez, Miguel Ángel Mariscal, Joel Galaviz, Alfonso Herrera Guevara, ¿a quién más tenemos por acá? Bueno, la lista es muy larga, pero tenemos unas preguntas, a ver. Mencionabas sobre una sesión donde el mismo, no sé, fotógrafo que te estaba guiando, veía la mirada triste y todo ese rollo. ¿Cómo le haces para, digamos, hacer un lado algún sentimiento que traigas medio down para un... Para seguir, para ¿verdad? Para sacar el trabajo adelante. Pues más que nada fue como que la concentración, o sea, decir, o sea, estoy en este lugar, tratar de como que... De abrir mi mente y decir, bueno, es la sesión y hay que echarle ganas. Uh-huh. Pues sí, más que nada, porque pues en esa etapa fue cuando falleció mi mamá, entonces pues sí era algo claro, muy grande. Claro, muy fuerte. Entonces, y él sabía y dice, es que pues sí, sí se te nota. Dice, pero pues yo ya tenía programada y dije, no, pues yo nunca fallo. Tengo que salir adelante. Vamos a salir adelante, tengo que... pues salir bien en mis fotos. Entonces ¿sí? me olvidé un rato de eso y me dijo, mira, ya aquí ya cambió un poco. Claro. Sí, pero pues sí. Es que no es inevitable. Sí, sí. También es labor mucho del fotógrafo y de quienes están alrededor en la producción para motivar también y ver pues que la producción vaya de acuerdo a... Claro. ¿Verdad? Y entender obviamente las situaciones pues, pasa, rebasa a uno, ¿no? Uh-huh. Mucho. Bastante, pero entonces bueno. Dije, bueno, voy a salir adelante. Sí. ¿Qué experiencias negativas también has tenido? Por ejemplo, ¿qué te acuerdas que puedes decir como consejo a otros modelos qué no hacer o uh-huh. ¿Cómo guiar pues en situaciones adversas? ¿Qué situaciones me ha pasado? Pues no sé, desde los pagos, desde mil cosas, no sé, contratos. Pues sí, los contratos o la típica química de las chavas de que no les caes o en concursos, por ejemplo, me tocó en concursos de que una chava andaba con un patrocinador, entonces pues ahí no, ni pues cómo ya, hacerle, claro. O sea, ¿cómo ya, ganas? Y era la que ganaba, entonces no, pues sí. Dices, eso fue en el extranjero, supongo, ¿no? En México sí, aquí no pasa eso, ¿no? Ah. Aquí todo es muy legal. Sí, claro. Aquí es donde más, entonces dije, ay, pues ni modo, yo salí claro. con toda la actitud, le eché todo lo de mí, uh-huh. y esa vez quedé en tercer lugar, pero dije, bueno. Entonces, no perder la profesionalidad, siempre mantenerte, porque te están viendo más personas además. Sí, claro, ¿verdad? O sea, pues en sí nosotros, y uno mismo ve, lo tenía ganado otra chava, que fue la que quedó sí. en segundo lugar, pero pues por óptimas razones, pues ganó, sí, claro. ganó ella. La mano santa, ¿verdad? Sí. Hay más personas, tengo que mandar todos esos saludos porque sí es muy importante, nos escuchan. Sí. Nactesha Cordero, Denise de la P, Melina Yasmín Villalobos, Cali Radarani desde Texcoco, Adriana Gómez D, Cintia Hassel, por cierto que hoy la conocí, saludos. Jaime Cervantes Llerena, Rodrigo Alberto Pérez, ya había dicho, Carmen Yolanda Jiménez, María Teresa Gutiérrez, Marichuy Galván, María Rodríguez Canela desde Veracruz, Adolfo Mota Velasco, Miguel Ángel Mariscal. Todos ellos nos escuchan. Muy bien, excelente. Cric, cric, se escucharon gris otra vez. Ya nos suprimos. Sí, ¿verdad? No. Vamos con otra. Sí, vamos con otra melodía. Supongo que les ha de gustar Depeche Mode, ¿no? Ah, claro. En sus inicios estaba con ellos, no sé si recuerdan, Vince Clarke. Ah, yo pensé que tú estabas con ellos. No, todavía ni nacía. Ah, bueno. No hagan cuenta. Él nació el 3 de junio del 62, ya tiene sus añitos el compa, y pues él, te repito, era fundador de Depeche Mode, ya luego pues se salió nomás y hizo el primer disco con ellos, formó Yazoo. Se hizo novio de otro. Y entonces salió, claro. Y formó Erasure, que es pues su banda claro. exitosa de toda la vida, ¿no? Y en el 2012, pues iba a decir se reunió, pero realmente no se reunió porque hicieron un proyecto Martin Gore nuevo. De Depeche Mode y él, pero lo hicieron todo vía correo electrónico. No se vieron. No se vieron. Ah, qué interesante. Y sacaron un disco que se llama BCMG, o sea, Vince Clarke, Martin Gore. Qué interesante, sí. Se llama Spock, la canción. ¡Wow! Debe ser genial. Sí. Adelante con Spock. Ya estamos de regreso. Aquí nuestro asiduo radioescucha José Luis Martínez nos manda saludos y hace una pregunta, que ¿cuánto gana una modelo? ¿Cuánto gana una modelo? Mira, de eso es, ya depende. Por ejemplo, hay que te pueden decir fotografías para modelo desnuda, entonces pues ya cambia, puede ser una pasarela o puede ser una simple sesión casual, que él lo quiera hacer a su gusto. Una de desnudo pues ya es un presupuesto como 1,000-1,500 más o menos. Ya una pasarela normal, pues puede ser que la pasarela haya primero y segundo lugar, o te puedan dar ropa dependiendo de algún patrocinador. De los patrocinadores pues ya te dan, que hay veces de que van de depilación láser, ay, te damos una cortesía para que vayas. O hay ya modelos lo que son doble A y triple A, que ya son por eventos de agencias para coches o en la expo, que van ganando 800, 900 mil pesos el día. ¿900 mil pesos al día? No, 800. Ah, yo me había... Me voy a ir de modelo, me voy a operar y toda la cosa, ¿no? No importa. Oye. No, de 800 a 1,000 pesos por día, dependiendo la agencia y dependiendo, pues, ahora sí que el... por ejemplo, puedes ir de la expo, de colchones, ya es dependiendo qué agencia te agarre. Mencionaste agencias, platícanos, hay que platicar ahora de las agencias. De las agencias, ¿cómo funciona una agencia, por ejemplo? Fíjate, mira, yo estoy en tres grupos, al pendiente de ir a ver si algún trabajo se me... Presenta. Acomoda. Y me ha pasado mucho que las chavas, oye, suben el Face de la agencia, pues díganme de esa agencia. Ah, no, pues sí paga pronto, te paga por tarjeta o tienes contrato, bla, bla, bla. Uh-huh. Y me ha tocado que suben y no vayas con él, no te paga pronto. A mí, yo trabajé con él y te paga como que a los 2 meses, te queda muy mal. Hay veces de que es fraude, ¿no? Pasa muchas mucho, historias. Mucho, sí, de fraude. Hay veces de que nada más es, por ejemplo, pasó uno que era un muchacho que nada más se quería así como que contratarla, pero pues para otras cosas, o sea, no para, no tenía una empresa. Ya. Claro. Y así nada más la quería contratar por otras cosas. Entonces, pues sí, estar bien al pendiente de las agencias, porque sí hay mucho fraude. Y veces de que pues te queman nada más. Claro. Se queman ellos mismos. ¿Qué signos? Te piden exclusividad algunas agencias, de que nomás conmigo y... Exclusividad no. En sí no, más bien y veces lo que es como de doble A, y triple A, que son triple A, que es ya saben inglés, ya lo saben hablar muy bien, y tienen estatura máxima de 1.70, y doble A pues ya si te piden la estatura de 1.70, pero ahí no importa si no hablas inglés, ya es normal. ¿Y qué requieres, por ejemplo, para estar en una agencia o para llegar a una agencia? El book. Por ejemplo, ¿qué tipo de fotografías y cuántas fotografías más o menos debes de presentar? Para el book puede ser, tienes que tener de fuerzas una como casual, vestido de noche, tiene que ser un traje de baño y tiene que ser una, sí, como una foto que se vea bien tu rostro, tu cuerpo, o sea, todo, que esté muy bien, porque hay veces de que las agencias te piden perfiles, ¿no? Pues que yo quiero una güera con ojos azules, sí. Entonces, pues ya ellos ya tienen su book y ya se los mandan los clientes. Los que te van a contratar, los clientes, y ya pues ya lo checan, y es como conforme van obteniendo pues los trabajos. ¿Y tú puedes presentar, por ejemplo, tu book o hay agencias que te dicen, no, nosotros te trabajamos el book? ¿Es necesario que lo hagas con nosotros? Pues siempre presentas tu book, pero hay agencias muy especiales que sí te dicen, ¿sabes qué? Con nosotros tienes que hacer nuestro book, porque pues así nosotros nos manejamos. Claro. Y dices, bueno, pues ya tengo otro book más, ¿no? Pues sí. Entonces, pues sí, hay veces de que sí son muy especiales las agencias, hay veces de que me dicen, pues tráete tu book y ya conforme tu book, pues te hablamos. Claro. Bueno. Sobre los signos, por ejemplo, de estas agencias negativas, ¿qué signos debes de ver como para decir, me aviento o me animo pues a entrar con ellos o no? generalmente, por ejemplo, de Facebook, generalmente te guías porque pues tienen agregadas a más agencias o a las mismas chicas que han trabajado contigo. Entonces te guías, dices, ah, mira, pues tiene agregada a tal chava, la conozco, ha trabajado conmigo, va. Pero hay veces de que agencias que, pues no tienen agregada ni a nadie. Amigos, o sea, a nadie, dices, ay, qué raro. Entonces cuando te entra la duda. Claro. Y hay veces de que no tienen ni logo de la agencia, tienen una foto... pues X, ni de su propia cara ni nada, entonces dices, oh, es cuando entra la hay que dudar, hombre, claro. Pues tienes que dudar, porque pues la verdad, pues sí, hay veces de que te, hubo una ocasión en, ¿hace cuánto fue? Yo tenía como 19 años, de una chava que la secuestraron, por lo mismo de que la, sí. Pues confió. La requirieron en una entrevista y no, pues no volvió. Al parecer ya no volvió. Wow, qué mal. Entonces, pues sí, yo digo que sí se deben de tener mucha precaución por lo mismo, pues más que nada tener sentido común de ver los perfiles, tener cuidado, o sea, ver recomendaciones, más que nada. Ah, qué bien. ¿Asististe a escuela de modelaje o independientemente por tu lado? Escuela de modelaje, empecé con Fausto nada más ahí fue como el curso, duró como 4 meses, que fue dicción, ahí se lo recuerdo muy bien porque nos ponían un guijarro en la lengua para poder hablar. Ajá, de hecho usábamos un lápiz. Ajá, qué bien. Sí, o sea, era un lápiz y de que nos tenían horas y horas diciendo palabras, nos hacían entrevista o hacer como un tipo escenario para que se nos quitara el miedo. Claro. Teníamos para hacer pasarelas, tacones altos, o sea, de todo nos tocaba. Sí, estuve 4 meses, después lo dejé, pero pues más que nada a mí mi escuela fue la práctica. Claro, la mejor escuela. Claro, la verdad fue eso y estar haciendo fotografías, estar yendo a varios así eventos, fue así como mi escuela. Claro. Oh, muy bien, muy bien. Y tenían, yo me acuerdo, iba a decir público, pero me acuerdo por ejemplo en Avenida Américas y Morelos. Ah, sí, Emma se llamaba, ¿verdad? Ahí tenían la escuela en el segundo piso. Y se veía, claro. Tenían abierta la... Sí. Y todo el mundo estábamos viendo ahí. No, inclusive. Sí, la verdad. Y a mí me tocó ver de las personas que estaban esperando el camión, que imitaban pues abajo, hacían la pasarela también. Sí. En el pasillo del camión. Sí. No, y había, bueno... Antes había cierto número de agencias, pero creo que ha proliferado mucho esto. Sí, bastante. Pero sí había, por ejemplo, de las primeras estuvo Maniquí, que fue yo creo que de las más famosas. Luego estuvo Avenue, también otra. Avenue, muy buena. Y pues Emma también duró un buen tiempo, ya le perdí la pista si realmente continuó, pues creo que desapareció, ¿verdad? No, esa no. Pues al menos la de ahí no, ya. Ya esa no está. Ya está en desuso, no creo que están reconstruyendo algo. ¿Qué agencias están ahorita actuales que te gustan, que dices, bueno, con esta se trabaja muy a gusto? Con esta sí es a la segura. Es muy segura. Muy segura, me encanta mucho, tienen muy buenos perfiles. Sí. Models Agency también, hay otra que se llama Talents, que también es muy muy padre, y pues son de las tres que más me gusta a mi ver, que tiene muy, aparte que es muy buena paga, tiene muy buenos eventos y pues siempre... Hay constancia. Ajá, claro, no, es de que 3 meses te vuelvan a llamar. No, imagínate, pues no, tiene muchos eventos, entonces pues sí tiene muchas, muchas chavas, entonces sí, muy buenos perfiles y me agrada mucho. ¿Te ha tocado hacer trabajos, digamos, así foráneos, no, que te digan, sale un trabajo en, no sé, en Lagos de Moreno, en otro estado? En Vallarta, una vez me tocó en Vallarta, en Tecate, fue en un modelorama, nosotros estábamos vendiendo Tecate, entonces estuvo muy padre. Qué padre. Porque, pues el calorcito, ya salíamos temprano, nos íbamos a la playa. Claro. Esto, la verdad, muy padre. De fiesta. El único que me tocó así foráneo, la verdad, porque ya de ahí todos fueron aquí. Siempre escogí aquí. Sí, y de repente es más seguro aquí, ¿no? Sí, claro. A menos de que te acompañe alguien. Ahí porque íbamos en grupito y iban puras chavas. Y luego más se puso más padre porque el coordinador era gay, entonces... Ah, bueno, no había riesgo. Sí, eso, o sea, era súper, súper a gusto. Y estuvo muy bien porque te pagan todos los viáticos, te pagaron muy bien. Te divertiste, conociste las chavas, todo era muy... un buen grupo de trabajo. Claro. Oh, genial. Y aquí, por ejemplo, de los eventos que más... ¿Cuál es el evento que más te ha gustado? O bueno, el que repitas más, digamos. Uh-huh. Que repito más. Pues este no lo he repetido, pero yo digo que sería... por los dos que me ha gustado más, que han sido así también fuera, fue cuando fuimos a Santa María del Oro, que fue muy buena experiencia. Muy padre, la verdad. Bastante, sí. Fue largo el camino, llegamos muy tarde, sí, pero la verdad está muy bonito. Fue una experiencia muy padre. Y el del planetario, yo cuando llegué, y también me dijo, mi esposo me dice, oye, dice, aquí va a ser, dice. ¿Esto? Sí, ¿qué es esto? Que, ¿no? Sí, sí, sí, hace unas 15 días, 10, ¿no? Ajá, sí, cuando sí, mucho. Porque me gustó, porque nunca, en verdad nunca lo había hecho, o sea, sí, así vestirte de algo de cómics y así, ¿no? Claro, muy bien tu papel, la verdad. Muchas gracias. Fue que llegamos y me dicen, pues aquí te van a robar, me dicen. Sí, sí, ay, sí, no tengo miedo. Pero no les tocó, bueno, cuando llegaron todavía no llegaban los de Airsoft, ¿verdad? No. Es que esos llegaron después. Pues llegamos como 7:40 y era así de solo y había... un muchacho con su perro arriba en las vigas. Y no había más gente. Oye, Daniel, ¿y qué pensaste cuando empezaron a llegar con armas y vestidos de militares? A ver, ¿qué? Pues, de hecho, cuando llegamos, yo fui primero a dar como una vuelta. Llegó la maquillista. Sí. Y fue de que empezaron a maquillarla y le dije, pues voy a ir a dar una vuelta de Emperdis a ver ¿cómo si está? Se ve más gente. Sí. Y al dar la vuelta ya había dos muchachos con pistolas y todo. Ándale, qué... Pero de, como de primera instancia si se ven reales. Sí. Pues no sabía si acercarme o no. Pero decía, bueno, al final de cuentas, pues va siendo seguridad para nosotros mismos. Ah, no, claro, claro. Te das la vuelta y ya... veías que no eran de verdad. Ajá. Ah, bueno, está pero raro. Pero ya llegando, ya empezó a llegar más gente. Y yo me regresé y le dije, pues hay más gente, ya solos no estamos. Sí. Digo, entonces ya te vas sintiendo con más seguridad. Porque sí, la verdad es que de primero, pues en la mañana, solo se veía algo feo. Pero ya al empezar a ver la gente, era como esa incertidumbre a qué iban ellos también. Claro. Y hasta que un fotógrafo pues les preguntó, ya entonces ya supimos qué era... Ya te quedas con esa tranquilidad de que pues ya al menos la gente no se va a acercar porque de lejos te apantallan que eran soldados. Sí, hombre, no, sí, sí. Yo... Estaba muy padre, sí, la verdad. Yo llegué y lo primero que vi, entramos por el periférico, sí, entonces no nos tocó la entrada. Estaban ellos. Exacto. Ya para cuando llegamos vi todo militarizado, sí, y dije, ¿qué es esto? Sí. Pero se veía muy interesante porque estaba el campamento pues donde estaban haciendo los maquillajes y un vagón de tren. Espectacular. Sí, y entonces la escena era muy interesante, así que sí, de hecho sí fue una sesión muy muy atractiva. El lugar en sí, sí es peligroso. ¿Cómo fue a dar un vagón de tren ahí? Yo no me acuerdo que... En el planetario lo tenían. ¿Sí? Ajá. Sí, era como un... para que entraras y conocieras cómo era el tren, porque creo que ya para entonces ya el tren ya no estaba de pasajeros, pues. Uh-huh. Entonces tenían ese vagón y ahí se quedó. Ahí sí, es ahora casa-habitación. Sí, porque ahí vivía alguien. Sí. Ah, lo molestaron al compa que vivía ahí. Sí. Pues tuvo que retirarse porque teníamos el espacio ahí como que ya tomado. De hecho, lo iba a salir. Bueno. Sí. Por cierto que las personas de BOPE estuvieron participando ahí van a estar la próxima semana en el programa para platicarnos justamente de qué es lo que realizan y cómo lo hacen y todo esto, ¿no? Va a estar interesante. Ay, mira qué padre, súper bien. Hay saludos de Francisco Barrón, por cierto, que también es conocido mutuo. Sí, sí, claro. Y dice, bueno, que saludos aquí al programa y saludos a Josué, a Daniel. Y bueno, ya estamos en la parte final. ¿Qué nos quieren decir ustedes sobre su experiencia en general en este mundo del modelaje? Mi experiencia... Pues así en general, que si las chavas que se quieren integrar, adelante, es una experiencia muy muy padre. Como te digo, son las experiencias se plasman, te las llevas tú contigo. Sí. Entonces ya cuando estás dices, ay mira, cuando estaba hice esa sesión, hice esto, y la vas transmitiendo a tus hijos, a las demás personas, entonces es una experiencia muy padre. yo aquí con él, pues bastante, porque mejor pues, todavía me apoya. Claro. Antes, pues era de que, ay, yo cómo me traslado, era de irme en el tren, sí, con todo mi maletota, y ay, no. Entonces, cuenta mucho que, sí, que te lleve, o sea, que te despierte, que te prepare el desayuno. Claro. Cuenta, sí, bastante. Hay un respaldo tremendo. Claro. Sí, bastante. ¿Y para ti, Daniel? Yo pienso que es esa parte del apoyar a tu pareja, ya sea, pues, si es tu mamá, tu papá, el que tengas un apoyo. Y es esa parte también del que ella se emociona, ¿no? Le hablan de, hay que ir a tal lado, y a veces por la emoción no ves ese detalle de si es seguro o no es seguro. Claro. Esa parte creo que nos toca a nosotros, como el apoyo de ellos, el ver... Exactamente. Que en realidad sea algo seguro, el que ver que no te va a pasar nada, que si sí, vas y te dejan a un camión, vas a regresar con el bien. Sí. Esa parte es, para mí ha sido como que el ver, llevarla, hay que estar más al pendiente, pero a la vez confiar también. Claro. Pienso en eso. Y es padre cuando ves las fotos, cómo se emociona. El resultado, ella. Claro. Eso es, creo, muy padre para mí. Eso vale la pena todo. Sí. Pues qué padre. Muchísimas gracias por acompañarnos, gracias, en el programa. Gracias por invitarnos. Es un gustazo tenerlos aquí. Gracias. Vamos a ir a un corte musical nuevamente. Sí, retomando las efemérides, pues, la de ahorita, pues, cómo no, 5 de julio de 1964, surge ni más ni menos que en Inglaterra el grupo Pink Floyd. Wow. Años y años ya con ese mega grupazo. Con eso concluye el programa. Digo. No, pero no es Pink Floyd, que voy a poner. Ah, ya, yo dije. Platicando otra cosa. No, te decía, ellos, pues sus conciertos, otro rollo, ¿no? El sonido cuadrofónico, sí, acá que. Sí, aéreo, prácticamente. Espectacular, la verdad. Y sí, de hecho, vamos a escuchar una canción de ellos que se llama The Great Hit Geek in the Sky, pero es un cover que realiza de ellos otra bandota también, Dream Theater. Oh. Sacaron ellos un disco de, puros ejemplares, ¿eh? ¿Cómo te diré? Pues de puro de Dark Side of the Moon, lo sí, hicieron en su estilo Dream Theater. Wow. Y esta canción se desprende de ahí. Bueno, so, vamos a escucharla. Oh, Pues ya estamos de regreso nuevamente. Vamos a implementar una nueva etapa en la que vamos a tener como invitado, cuando podamos tener al escritor, que va a ser muchísimo mejor, por supuesto, vamos a tener al escritor que nos va a leer de su trabajo, pero en esta ocasión voy a darme la tarea, bueno, de leer un extracto de un libro que me regalaron precisamente en el fin de semana. Conocí por fin en directo a Bonifacio Padilla, un escritor excelentísimo, y me regaló El Harén de las Soledades, y es un libro interesantísimo. Su manera de narrar es muy amena. Bueno, necesitan ustedes escucharlo, ustedes juzguen por sí mismos. Voy a hacer una lectura primero. En esta primera lectura es del capítulo 20, pero después les voy a leer, porque el libro está interconectado, son personajes de los Altos de Jalisco que están narrados aquí en este libro. El libro habla un poquito de sus vidas en pequeños cuentos, pequeñas narrativas, pero en el capítulo 20 hacen referencia a todos los personajes que incluye el libro, y bueno, ustedes escuchan. Dice: de día, sobre el tejado de la cantina Las Ánimas, las golondrinas sacuden al sol sobre sus alas café oscuras. Van, vienen, giran, se sofocan de reflejos en sus vaivenes. Es de día, la cantina está en abandono de ánimas, ellas duermen en el fresco de sus sepulturas. Cuando atardece, cuando el sol de tanto revuelo tiene el rostro enrojecido y se recuesta en mortecinos resplandores, entonces las golondrinas se refugian entre las tejas rotas del techo de la cantina para espiar, con ojos pequeños, a las ánimas que ahí celebran sus encuentros. Llegan de noche las ánimas con sus pies descalzos y húmedos. La muerte, con cuerpo de luz de luna, las acompaña. Las ánimas abren de par en par por las redengas ventanas para que la muerte pueda entrar plena. La muerte, con palidez de plata, se sienta con Pancracio y Felicitas. Ellos se abrazan amorosos, la muerte los envuelve en su blanca transparencia. Nunca antes se miraron, soportaron las quemazones del desierto de la vida, y ahora, simples y sin recatos, se besan con besos más largos que la vida, con incendios de luna, se poseen en goce de eternidades. levantan un jarro de barro manchado y despostillado por el tiempo y brindan. ¡Cuánto olvido y ley seca soportaron en la olvidada vida! ¡Cuánta alegría y goce en este correr del tiempo sin medida! Aquellas dos ánimas ahora rebosan sus amores en el brillo derramado de la luna, apadrinadas por la muerte. Las otras ánimas, excepto una, silban y cantan a su alrededor, perdidas en las borrancheras de los vientos. La muerte gira su caminar a otra mesa. Dos ánimas frente a frente son las de Plácido y Purificación. Plácido suaviza con su pecado redimido las muchas heridas de Purificación, también las suyas. Sus heridas son fuente de luz y estrellas alimentadas de perdón. La muerte llora sus inquietudes en estas ánimas que perdidas se encontraron felices en la cantina inundada de plenilunio. La muerte, enjugando sus propias lágrimas, brindó con ellas. La muerte también les pidió el perdón porque no les dio en aquel destierro, al tomarlas de la mano, la quietud de la propia comprensión y de la propia redención. Las lágrimas de la muerte en aquel abrazo se convirtieron en muchas lunas saltarinas, alegres y borrachas. Las tres, tomadas de la mano, bailaron y bailaron, brindaron y brindaron en copas de misericordia. Al salir la muerte, contuvo sus pasos de luna, detuvo al día frente a la cansada puerta con arrugas de mezquite de la cantina, las ánimas. Había olvidado a tres ánimas silenciosas que solo se miraban. Florencia se impregnaba de la fragancia de un ánima pequeña con olor a rosa. La mira y la mira, Jacinto, con sus anteojos de ideas. Contempla con arrebato de amores incorpóreos a Florencia. No hubo palabras, solo silencio, el amor del silencio, comprensivo, sin final. La muerte también solo las contempló en silencio y al hacerlo dio calidez, luz y vida real a sus miradas tocadas de misterio. La muerte, con sus arrebatos de luna plena, no quiere ir a la mesa del rincón. Ahí huele a orines, viejos a manchas oscuras, a burlas, a sarcasmos, con tufo de pulque enmohecido. La muerte no derrama ahí su luz de plata y tul, deja en el abandono al ánima de Remigio, sola y deshilachada. Llora y llora esta ánima con graznidos de cuervos negros, las otras ánimas no la quieren. En ese rincón no hay muerte, hay olvido, que es un pozo oscuro más profundo. Remigio no amó, no dejó amar, nunca quiso mojar sus labios con la esponja amarga de la pobreza, de la soledad y del dolor ajeno que cuartean el alma. Rehuyó mirar sus propios harapos, nunca miró a la luna, no contempló a la muerte tan sutil. Desapareció acuchillado en una noche de bostezo de coyotes, de aullido de alondras, del llanto del huizache. Fue una noche podrida de oscuridades sin remedio. Ahí está el ánima de Remigio en el rincón, sin vida, sin luz de luna, sin la muerte. Las ánimas se inclinan para no ver el infierno de este eterno olvido, cuchichean. Bueno, este es un pequeño extracto de este libro, Harén de Soledades. Y en la siguiente intervención, que va a ser más corta, vamos a leer un poquito de Remigio, quién era. Y empieza a ser un poquito más jocoso. Es un humor negro también, poético, que nos va envolviendo, que nos va llevando pues durante toda la historia, que vale mucho la pena. Y te comentó el señor Bonifacio dónde se pudieran conseguir su libro y eso. Sí, bueno, directamente con él en su Facebook, que está como Merenciano Padilla, pero ya lo vamos a tener en el programa y que sea él personalmente quien nos diga. Excelente. Y ahorita ya estamos de regreso también con invitado. Está con nosotros Yacer Ponce, que nos va a platicar de... Él es analista político y nos va a platicar justamente sobre este periodo que ya se avecina, que ya está en cierta efervescencia, comienzan a verse algunos personajes, a perfilarse en la arena política. ¿Cómo estás, Yacer? Sí. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Humberto. Hola, Eduardo, ¿cómo estás? Bien, bien. Buenas tardes también a todos los que nos sintonizan a esta hora. Muy bonita tarde, ya empezó a bajar el solecito y ya empezó a bajar el calorcito también. Sí, sí, sí, ahorita ya, definitivamente. Y aquí no hay goteras, pero diríamos que ya está aquí como que lloviendo y todo, pero no todavía no, no tanto así. Hay que hacer la danza de la lluvia, a ver si ya... Mínimo. Sí. Una lluviecita. Sí, ya hace falta. Sí. ¿Y qué tal, cómo está este escenario político? ¿Cómo lo visualizas? ¿Qué podemos esperar en los próximos días? ¿Cuándo empiezan todo este movimiento? Porque ya hay mucha pinta en la ciudad, ¿no? Sí, hombre. De partidos, ¿no? Sí, mira, bueno, sin nombres, nomás los puros logos y claro, sus logos, pero ya veo bastantilla barda pintada con partidos yo. Sí, claro, mira, si hablamos de de las cuestiones locales, sí, sobre todo en el estado, y si no, siendo más específicos, en la ciudad de Guadalajara, uh-huh, o ya en la zona metropolitana, uh-huh, sí, que abarca por lo menos ya 6 municipios. Guadalajara pues es una de las capitales, yo creo que es la capital de México, ya no es México. No, definitivamente. Sí, en cuestión de todo, ¿no? En cuestión de turismo, en cuestión de economía, la diversidad de clases sociales, demasiada inversión extranjera. Realmente Guadalajara ha sido un foco en la cuestión electoral, ¿no? Claro. Ya es muy competitivo, al igual, uh-huh, que otras ciudades como el Distrito Federal, que ya no es el Distrito Federal, ya es la Ciudad de México. Y el Estado de México pues engloba pues todos sus municipios, ¿no? Como estado. Uh-huh. Pero sobre todo Guadalajara es una ciudad demasiado política, ¿no? Hay demasiado interés en participar porque vemos que de aquí salen grandes políticos. Sí, ¿sí? Sí. Hay que reconocer que también hay buenos políticos, hay otros que no son tan buenos políticos, uh-huh, pero hay que darles el mérito a los buenos políticos. Entonces, se viene el escenario bastante, bastante claro, ¿no? El declive que ha tenido el PRI ha sido, uh-huh, por una cascada, ¿no? Una, uh-huh, cascada de errores desde nivel federal, uh-huh, que ha influenciado demasiado los medios de comunicación, tanto televisión como otros tipos de medios de comunicación, han participado en este declive político del Partido Revolucionario Institucional. Entonces, en Jalisco, pues realmente creo que se le va a dar la alternancia a otro partido político como Movimiento Ciudadano. Uh-huh. Realmente no quiero decir palabras concisas, porque nada más es un pequeño espejo que se está reflejando, sí, pero creo que por ahí va la clave, ¿no?, de la alternancia política. Y pues obviamente es claro pues que la zona metropolitana de Guadalajara, que engloba a los demás municipios que ya están conurbados, se han ido poco a poco amasando por el Movimiento Ciudadano, ¿no? Entonces, pues creo que esa es una de las alternativas más próximas a la siguiente gobernatura, ¿no? En el 2018. ¿Crees que vayamos a ver candidatos independientes además de los partidos ya existentes? Mira, sí creo que existan candidatos independientes. Hay que moldear esa figura, uh-huh, ¿sí? Porque hace falta, es un modelo nuevo aquí en México, uh-huh, sobre todo, y aquí en este estado, en Jalisco, ya hemos tenido candidatos independientes. Uno de, uh-huh, ellos es un diputado, ¿sí? Muy, uh-huh, joven, me parece de 26 años, es un candidato independiente, digamos independiente sin alguna, digamos, una figura política atrás de él. Exacto. O conocida, ¿no? Uh-huh. Puede tener respaldo, el independiente puede tener, sí, algún respaldo tanto de sociedad como empresarios, como grupos étnicos, etcétera, etcétera. Sí, entonces, sí, creo que sí van a haber independientes. Posiblemente no hay algún independiente en un nivel ya más alto, ¿no? En una cuestión de una elección estatal, ¿no? Exactamente. Okay. Pero en el municipio y las diputaciones. Los distritos, exactamente, en las diputaciones, tanto locales como federales, uh-huh, pueda existir este modelo de candidatos independientes. Uh-huh. Y a nivel estatal, por ejemplo, ¿cómo se mueven las elecciones en los diferentes puntos, digamos, del estado? Es decir, ¿a partir de qué fechas comienza este, uh-huh, movimiento político a surgir? Pues mira, ahorita obviamente ya están en los comicios dentro de los partidos, se empiezan a tomar decisiones dentro de los partidos ya en estas fechas para que a mediados de diciembre pues exista ya una competencia interna dentro del partido, uh-huh, con precandidatos, uh-huh, para que se defina, dependiendo, yo creo que van a ser como en marzo, abril, cuando se defina ya el candidato, para que en mayo o junio del siguiente año ya esté el proceso electoral encima, ¿no? Pero ya ahorita los partidos ya están cocinando sus candidatos. Sí. Esperemos que sea por democracia y no por, uh-huh, dedocracia, uh-huh, que es lo que estamos acostumbrados a ver. Claro. Sí reconozco que hay partidos que realmente fundan una democracia interna, uh-huh, que se ha visto, yo lo he visto, he sido colaborador. No por ser un militante del partido, uh-huh, sino por ser pues un servidor más, ¿no? De, claro, de estos partidos. Y este, y sí, sí creo que haya una democracia dentro de algunos partidos, ¿no? En algunos otros partidos no es necesaria la democracia, porque pues bueno, ya llevan un sistema demasiado arraigado, sí, claro, y pues no es posible llegar todavía a ese nivel. Y de repente hay candidatos que ya han sido presidentes, el presidente, digo, oficial, o cómo se nombraba, no, legítimo. El legítimo, exactamente. Sí, bueno. Digo, ahí ya no hay posibilidad de que haya otro candidato, ¿verdad? Bueno, digamos que esa figura del presidente legítimo, nos demuestra la baja cultura que tenemos. Lamentablemente, esas son las personas que nos representan, y que todo el mundo se da cuenta de cómo es México, ¿no? Claro. México es, para otros países, México es un país donde no hay reglas, donde no hay legitimación, no decía la dictadura perfecta. Sí, claro. Exactamente. Entonces, ya basta, ¿no? Digo, ya es tiempo de que este México prospere en ese sentido, ¿no? De buenos gobernantes y de realmente gobernantes legítimos, ¿no? Claro. Uh-huh. Y precisamente ahorita que mencionas el papel de México, en comparación con otros países en Latinoamérica, ¿qué diferencias hay, por ejemplo? ¿Qué tantas libertades hay que no hay en otros países? Mira, sinceramente, yo puedo decir que México es uno de los países con mucha libertad, a comparación de otros países sudamericanos. Vamos viendo el primer ejemplo, ¿no? El más cercano, que es Venezuela. Venezuela, ¿no? Sí. Que han vivido una dictadura de muchísimos años. Una monarquía, ahora sí que parece una monarquía, parece un virreinato esto, uh-huh, ¿no? Del poder se le cede al siguiente. Claro. ¿No? Y si es familiar o si es amigo. Con mayor razón. Exactamente, ¿no? Entonces, ahora sí que, viéndonos religiosos, gracias a Dios, no tenemos una política de ese tamaño, ¿no? Sí. En donde podemos ser libres hasta donde hay límites, claro, porque hay límites. Sí, por supuesto. Entonces, pero creo que hay que ser demasiado agradecidos con este país de que tenemos un poco de libertad a comparación de otros países. Uh-huh. Realmente nuestra moneda no está ni tan abajo de otros países sudamericanos como Perú, claro, como Colombia. O Centroamérica. Exactamente, uh-huh, o Centroamérica, sí. Honduras, Guatemala, etcétera. Entonces, realmente creo que hay que estar muy agradecidos. Lamentablemente, pues sí, la conducción de este país ha estado en malas manos, ¿no? Pero realmente este país es muy rico en muchas cosas. Claro. Y comparado con otros países, por ejemplo, ya de primer mundo en Europa o los mismos Estados Unidos, nuestro vecino, ¿qué diferencias también podríamos ver en sus sistemas comparado con el nuestro? ¿Y qué podríamos nosotros implementar que se acercara pues a una democracia más real? Mira, yo creo que México necesita una reforma constitucional para poder hablar de una verdadera comparación con otros países, sobre todo de primer mundo, sí, como lo es Suiza, como lo es Francia, otros países que son a lo mejor no democracias tan directas como aquí en México, pero creo que hace falta reformar esa parte de ese multipartidismo, sí, uh-huh, que existe, que es demasiado gasto. Claro. A México le hace falta demasiadas reformas, demasiadas estructuras para poder llegar a un nivel de compararse, por lo menos con nuestro vecino, que es Estados Unidos. Estados Unidos tiene una democracia diferente, sí, es una democracia indirecta, en donde nada más existen dos partidos, sí, uh-huh, los demócratas y los republicanos, y estos mismos escogen a su presidente, ¿no? Claro. Entonces, a veces ha participado un tercero, que son independientes, o cómo está la onda ahí. Mira, existe la figura, uh-huh, pero realmente siento que Estados Unidos no necesita de independientes, ¿eh? Uh-huh. Realmente sus congresos, sus partidos son muy bien consolidados, con ideologías demasiado marcadas, ¿eh? Demasiadísimo, uh-huh, marcadas. No como aquí en México, que tenemos un chile mole y pozole, ahora dice que tiene una idea socialista y el día de mañana ya es un comunista y luego es un absolutista. Entonces, aquí es un cereal, ¿no? Aquí es un cereal con leche de política, de ideologías políticas. Y en Estados Unidos no. La gran ventaja es que Estados Unidos tiene muy definidos esos parámetros, es decir, o eres republicano o eres demócrata. Punto, se acabó. Okay. Eso es lo que debemos de hacer nosotros aquí en México, acabar con ese sistema de partidos que nomás están acabando con el pueblo, ¿sí? Que se mantienen realmente del dinero del pueblo, y pues hay que acabar con eso, ¿no? Hay que acabar con esa parte para realmente llegar a ese nivel como están otras democracias en otros países. Claro, y también, bueno, dentro del ambiente político, elementos que a lo mejor están y vistos pues de la mayoría de los ciudadanos, los sueldos están estratosféricos y las lo que asignan también a los partidos, digo, no solamente digo ya una lo que asignan al partido es una cantidad también muy generosa. Sí, claro. Para unas campañas que a veces no parece que hicieron realmente campaña, pero una vez que llegan al poder los sueldos son todavía superiores. Sí, ¿verdad? Sí. Entonces hablamos de una inequidad tremenda. Y comparado con otros países, por ejemplo, me platicaban algunos amigos españoles que estaban de visita en México, que veían pues los sueldos de comparados y nada que ver. O sea, allá en España a lo mejor no les asignan estos sueldos estratosféricos que aquí, pues no sé, ganan hasta 200,000 pesos, ¿no? Sí, claro. Y mira, yo creo, Humberto, que no importa lo que ganen. Más bien, si realmente cumplen. Exactamente. Sí. Si ellos ejercen bien su trabajo, sí, sí, es cierto. Yo creo que la remuneración económica pasa a segundo nivel, ¿no? Por supuesto. Plan, ¿no? Sí, definitivo. Lo vemos, por ejemplo, como un gobierno como Canadá, desde el presidente, el representante de esa nación, es un cuate muy preparado, es muy joven, sí. Y en cada una de sus secretarías, sí, en todos sus ámbitos, si van a cuidar la Secretaría de Ecología, entonces tiene que haber un cuate con el perfil como biólogo, como no sé, ambientalista, claro. Etcétera, sí. Etcétera, que realmente se preocupe por esa área. Aquí no andan chapulineando de ecología a obras públicas. Claro. No, exactamente. Y con el descaro de decir, bueno, yo no sé, pero voy a aprender. Exacto, Dios mío, con un sueldo tremendo, vaya. Sí, qué sí, bien. Sí. Y hacerte famoso de la nada, ¿no? Sí, o sea, sí. No, sí, por supuesto. Como el canciller, ¿no? Me imagino que por ahí va el. Sí, exactamente. El mero ejemplo, ¿no? De decir, vamos calando mi posición a ver qué tal me hallo. Sí, es como cuando pones a un futbolista que no es su. Que es beisbolista, pero dices, pues juego béisbol, pero pues a ver, ¿qué tal pateo? Sí, es como cuando Jorge Campos, ¿se acuerdan que Jorge Campos? Ah, cierto, claro, que era portero y era delantero, entonces sí. Creo que aquí no aplica, ¿eh? Aquí, no, bueno. Aquí no aplica que uno sea portero y uno sea delantero, ¿no? Claro. Yo creo que el portero es portero y el delantero, pues es el delantero, ¿no? El que mete los goles. ¿Y hubo algún tiempo en la historia de México en la que sí hubiera este gobierno ideal, a tu parecer? Mira, yo pienso que sí puede existir un gobierno ideal, sí lo hay, ¿eh? Sí lo hay un gobierno ideal, lo que no hay es funcionarios ideales. Eso. Quien ejerza realmente la administración pública, creo que no hay funcionarios ideales. ¿Por qué? Porque hay doctrinas, pues todos conocemos la doctrina aristotélica, platónica, ¿no? En donde, claro. Sobre todo Platón, que es uno de los principales filósofos en la cuestión política, que él marca mucho eso, ¿no? El idealismo, el un país de bienestar, claro. que muchos candidatos, y sobre todo hay uno que ahorita vamos a mencionar. Sí, sí, por supuesto. Posiblemente, claro, sí, sí. Que es el idealismo, ¿no? El bienestar del pueblo, el que aquí no pasa nada, de la noche a la mañana ya no va a pasar nada, ¿no? Entonces dices, es bueno ser positivos, ¿sí? El cerebro es altamente positivo, porque si fuéramos realistas, yo creo que no llegaríamos y nos toparíamos con una pared súper gigantesca, ¿no? Claro. Entonces creo que sí puede haber un gobierno idealista, y sí se puede. Y pero me refiero, ¿habrá habido en la historia del país algún como Dream Team, que le llaman, verdad, que dijeran, wow, ese periodo fue maravilloso, lleno de obras? Mira, yo puedo reconocer, hay un presidente que me ha llamado mucho la atención, que fue Lázaro Cárdenas. Sí. Sí, digo, Lázaro Cárdenas. A todos desde el kinder nos lo enseñaron y nos claro. Dijeron quién era Lázaro Cárdenas, sí. ¿No? Desde Y lo reconocemos también por los palitos que nos hacían hacer las torres, claro, ¿verdad? Las maquetas, claro. Que yo nunca las hacía, en serio. A mí me las hacían. Sí, claro. Pero yo reconozco, por ejemplo, la gestión de Lázaro Cárdenas. Él fue brillante desde su historia. Conocer su biografía es demasiado interesante. Él empezó como uno de los manos derechas de Elías Calles, uh-huh. ¿Sí? Del general. Él empezó así, por eso es que le dicen el general Lázaro Cárdenas. Claro. ¿Por qué? Porque fue metiéndose a las filas de la política. De la política y sobre todo de este poder fáctico que eran los militares, que antes gobernaban así. Ah, sí. ¿Sí? Entonces, fue siendo su mano derecha, fue escalando y hasta convertirse en un caudillo, ¿no? Que era la figura política en ese entonces, el ser un caudillo era como ahorita ser el más popular, ¿no? Claro, como un superhéroe. Exactamente. ¿Verdad? Más con corbata ahora. Exactamente, y con muy buenos principios. Sí. Él realmente, aparte de la expropiación petrolera, que fue un gran beneficio, yo creo que si no fuera por él, ahorita México estuviera peor que otras ciudades. Te puedo mencionar algunas, Argentina, Perú, no sé, uh-huh. Algunos otros países sudamericanos. Y fue uno de los presidentes que impulsó la economía por medio del campo. Sí. Ahí está nuestro fuerte. O sea, realmente, para mí ese fue un acierto. El más idealista, o sea, el que por ahí iba el rumbo de México. Claro. Lamentablemente vinieron otras administraciones y pues cambió ese plano, ¿no? Cambió esa ideología. Pero claro, para mí ese fue el presidente con mejores ideales, ¿no? Y con mejor trabajo. Además, Lázaro Cárdenas convenció al pueblo, sí, para que ellos mismos participaran. Exactamente. Yo he escuchado historias de personas grandes que dicen, uh-huh, es que mi mamá le llevó a sus aretes de oro, uh-huh, para que compráramos el petróleo de otros, ¿verdad? Que ya lo tenían pues adueñado. Exactamente, exactamente. Entonces digo, a ese grado pues de carisma tenía el presidente de convencer. No, con el paso del tiempo creo que se ha desvirtuado tanto la política y los políticos principalmente que ya no hay esa credibilidad. Uh-huh. Exactamente. Sí. Entonces, ¿cómo podemos qué debemos de hacer más bien como ciudadanos para realmente dar un voto a la persona idónea? ¿Qué características debemos de ver? ¿Debemos de votar por un partido? ¿Debemos de votar por una persona? ¿Cómo debemos de hacerlo? Porque luego también, es una estructura, es decir, no es un solo personaje el que va a llevar a cabo todo el proceso, pues, pero ¿cómo debemos de votar? Híjole, es una de las preguntas más difíciles. Mira, yo quiero contestar esta pregunta iniciando con un comentario. Yo digo que nuestra democracia es demasiado cara. Uh-huh. ¿Por qué? Porque a pesar de que votes por quien votes, uh-huh, hay un sistema que modifica esa opinión que tú tienes, ¿no? Uh-huh. Por eso es muy cara. ¿Por qué? Porque gastan demasiado para, uh-huh, que no valga nada, uh-huh, la democracia. Sí. Claro. Entonces, por ahí parte mi respuesta de decir, típicamente debes de votar por una persona que tenga buenas propuestas, uh-huh, propuestas que realmente sean realistas, sí, ¿no? Que sean posibles de cumplir, pues. Sí, claro, sí. O sea, y propuestas que beneficien al pueblo, ¿no? Uh-huh. Que beneficien a otros, ¿no? Claro. Uh-huh. Ya hemos escuchado bastantes propuestas demasiado desgastadas de mejorar los empleos, uh-huh, y mejorar los sueldos, pero dices, ¿mejorar en cuánto, uh-huh, y cuántos empleos y quiénes van a dar los empleos? Exacto. ¿No? Exacto. Sí. Sí, sí, sí. Entonces, yo creo que por ahí ya esas propuestas ya son desgastadas. Realmente ver el perfil de algún político va a ser demasiado difícil porque nos quedamos con lo mismo. El idealismo de decir alguna persona que realmente esté interesada por el país, que no esté interesado por el dinero, uh-huh, sino que esté interesado por el desarrollo de su país, yo creo que, uh-huh, ese es el mejor candidato. Pero ojo, hay candidatos que, uh-huh, son ovejas. Más bien son lobos, uh-huh, vestidos de oveja. Ah, sí, claro, sí, que, ¿no?, tienen de inicio una, exacto, bonita da, presencia. Da una buena imagen, exactamente, da una buena presencia y después dicen, ve nomás lo que llegamos a escoger, ¿no? Sí, y sí. Ya, y lo tenemos, realmente lo tenemos encima. Sí, sí, sí. Realmente lo tenemos encima, ¿no? Tan guapo que se veía. Sí, verdad. Es lo que decían las señoras, ¿verdad? Yo estaba a punto de preguntarle cuál era el gel que usaba. Porque ese copete sí, claro. Todavía no me sale. Claro, pero fíjate, bueno, yo ahora ya no recuerdo si fue la pregunta esta que lo catapultó a la fama en la Feria del Internacional del Libro. ¿Fue antes cuando era candidato o ya era el presidente? No, ya era el presidente. Ya era el presidente. Ya era el presidente. O sea, ya habíamos votado. Uh-huh. Y ya fue cuando dijeron, este personaje de las novelas no nos va a funcionar. Exactamente. Ahí yo no ha leído. No ha leído. Digo, aunque sea esas historietas de 15 pesos, ¿no? Que venden ahí en la tiendita, claro, de la esquina, ¿no? Claro. Sino más bien ya una cuestión más personal, ¿cómo se prepara, digamos, un analista político? ¿De qué se nutre? ¿Qué estudió? ¿Qué show? Todo. Mira, para llegar a ser, realmente mi profesión es politólogo. Uh-huh. Soy licenciado en estudios políticos y de gobierno. Uh-huh. Se supone porque ahora sí que también depende de cada persona, de cada estudiante. Uh-huh. En su momento yo, cuando fui estudiante, me interesé más por la pragmática política. Uh-huh. Sí, me interesé más en el ejercicio político. Oh, que yeah. En analizar diferentes doctrinas, ideologías, etcétera. Uh-huh. Etcétera, que también obviamente va de mi mano. ¿Sí? pero realmente hay dos vertientes. O puedes estudiar la cuestión ideológica, ¿sí? Mm. Antropológica, y la otra que es la cuestión de la administración, ¿no? Uh-huh. El saber cómo evaluar una administración, el saber realmente si el perfil del político puede cumplir, hacia dónde va, claro, qué experiencia va. Mucha, ¿no?, estadística. Exactamente. Uh-huh. Entonces, yo creo que un analista político parte de una buena información, de una información verídica, sí, ¿sí? Que es lo más importante, y sobre todo los números, ¿no? Para ser un analista político, si no tienes números, no puedes dar decisiones de nada. Claro. Y no puedes dar conclusiones de nada. Incluso no nomás un analista político, ¿no? En cualquier aspecto. Sí. Si no hay números, es necesario. Exactamente, claro, ¿no? Entonces, hay que demostrar, pues, con hechos. Exacto. Creo que hay que involucrarse, hay que estar dentro, hay que saber con quién involucrarse, el tipo de información, y pues sobre todo, pues yo creo que hay que revisar nuestra historia. Uh-huh. No sé si es un dicho que dice, pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Claro, claro. Creo que eso te hace un panorama muy amplio, el saber y el predisponer qué es lo que puede suceder en los siguientes gobiernos, ¿no? Cómo se vienen los siguientes gobiernos. Creo que ese también es una punta de lanza para poder generar un análisis político. Claro. Ahora que mencionaste de que no conocen su historia, algo así, voy a platicar algo que me pasó en el 2000, ya 17 años, y no he podido obtener la respuesta que he querido, pues, de una situación que me pasó. Y lo vamos a dejar, Eduardo, en incógnita todavía, yo creo. No, en el 2000, yo estaba haciendo mi servicio, no sé si se acuerdan del famoso CEO, Centro de Estudios de Opinión de la UDG. Ah, sí, claro, no. Claro. Pues nos mandaban a hacer encuestas de todo tipo, de mercadotecnia, de política, de social, lo que sea, y nos mandaron a un equipo, a Guerrero, a hacer encuestas. En aquel entonces era cuando aún el PRI no sacaba su candidato. Uh-huh. Que era, según recuerdo, La Bastida, Madrazo, Soifet, creo, y otro, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Esa encuesta, de hecho, incluso el mismo PRI la pagó para que fuéramos allá a hacerla. Exacto. Y ya, no crees que decir Guerrero es Acapulco y que a toda la pasamos. No, nos mandaron a los pueblos, a las más denso, a ranchar. Ranchar, sí. Wow, y muy denso, porque sí, ya sé. No podías estar hasta noche ahí, estaba fuerte lo del EPR y todo, sí, ese rollo. Sí, sí. Pero ya te reamabas con la gente y las preguntas eran de que si conocían a los cuatro precandidatos que querían, uh-huh, aspirar a la candidatura por el PRI. Sí. Y no, ¿por cuál recibirían? ¿Por cuál recibirían despensa? No, la gente sí sabía y te hablaba muy franco. No, es que la Bastida en Sinaloa, este fulanito en Tabasco, o sea que sí conocían. Sí sabían, sí, muy. Eso, claro, es muy importante. Sí. Y sí. Ahí aprendí que de músico, poeta, loco y analista político. Y luego la siguiente pregunta, ¿cree usted que México ya requiere un cambio de partido? no, sí, porque esto y que lo otro, y se aventaban buenos diálogos, buenos, claro. Diálogos, o sea, wow. Y casi saben. Sí. Y la pregunta más importante, si el día de hoy fueran las elecciones, ¿por qué partido votaría? ¿Por cuál te crees que contestaban? Pues por el PRI. Por el PRI. Entonces te quedas acá como con Dorito Plop, o sea, exacto. Están diciendo que se requiere un cambio. Ah, claro. Que la Bastida era bien lacra en Sinaloa, aquel en Tabasco, sí. Y que se... Pero te respondían que votaban por el PRI, que, sí. ¿Qué tan arraigado tiene la gente en automático? Pero, ¿qué pasa ahí? Pero a lo mejor pensaban... ¿Qué pasó ahí? Yo creo que el problema de esto es que mucha gente, demasiada gente, está mal informada. Ah, y aparte, perdió el PRI. Sí. Más que pues, por el PRI, sí. Pero perdieron. Sí, fue cuando fue cuando se dio la alternancia, ¿no? Fox, sí. Exacto, y digamos que era justa, era justa la alternancia debido a los errores de las administraciones pasadas. Pero también se cometió otro error, ¿no? Sí, no, gravísimo. Yo creo que... Pagamos todos. Este país es prueba y error, ¿no? Sí, Llevamos 200 años así, con prueba y error. A ver cuándo. Yo creo que hacen falta otros 200 más, ¿no? Para poder completar el SIX, ¿no? No, está grave. El cartón, más bien. Pero, o sea, ¿qué pasó ahí? Porque nos quedamos sacados de onda acá, todos nos decían, no manches, los supervisores van a pensar que nosotros inventamos estas encuestas. Claro. ¿Sí? Claro. Que no cuadran las respuestas. Sí, sí. Sí. No, todo el mundo... No, a mí también me contestaban igual. ¿Por qué? Es un oleaje. Es un oleaje de influyentismo, pues, de que si mi compadre pues vota por este, pues yo también. Claro. Porque es mi compadre. Sí. Y si mi mamá me dice que yo vote por fulanito de tal, pues es, tengo que votar así. Hay familias literalmente que así se organizan antes de la votación y dicen, vamos a votar por tal. Y van, y bueno, cada quien hace lo que quiere porque nadie se da cuenta si votó o no. Pero creo que sí funciona así, ¿eh? O sea, los grupos, entre amigos, entre familias, votan por un partido. Sí, claro. No por un personaje, pues. Uh-huh. Sí, claro, claro. El voto duro, ¿qué onda? Sí. el voto efectivo. Sí. Vamos a ir a música. Ah, sí, cómo no. Ahora tenemos, déjese con mi acordeón. Este personaje Ben Lagerberg es el baterista de la banda de Cardigans. Él nació en el 73, el mejor año de toda la historia. Y vamos a escuchar de Cardigans, Marvel Field, desde Suecia con amor. Excelente. La comadre. En la cantina, en un rincón tupido de sombras, los compadres Remigio y Fidencio chocan entre copas sus lamentos. Ya, ya, compadre, no es para tanto. Si la comadre se fue con el bribón de Anastasio, de Atanasio, de primero a Dios gracias, porque con Dios en todo hemos de ser agradecidos. ¿Qué le quitó Dios al quitarle a la comadre? Penas, desvelo las lombrices de tantas dudas en el alma. Ya no tiene dudas, ya sabe que se la llevó el Atanasio. Las penas y los desvelos serán ahora para ese cabrón, porque, se lo digo yo, la comadre no daba paz, todo lo quería. Usted, compadre, lo sabe también como yo. Mire nomás cómo anda, todo trasijado, todo seco y fibroso como estropajo, todito chupado, y eso porque usted la tenía y la mantenía. Y míreme a mí, enterito, sabiendo que la lumbre quema solo cuando la mete uno en casa y quiere traerla arrejuntada. Afueras, en el frío, se la pone uno de ladito y le da calor. Espere a ver al Atanasio, dentro de unos días se la va a traer. No la reciba, compadre, déjesela al Atanasio, que la comadre lo zarandee y lo ponga prieto como pescado en brasas, que se lo joda tantas veces como usted se lo jodió, para que sepa el cabrón que no es lo mismo comer que vomitar. Eso sí, si se la trae, dele su probadita, si viera que el probar engríe, pero no da retorcijones. Esto usted no lo sabe, se lo digo yo, que soy su compadre y compadre de la comadre. ¡Anímese! Ah. Échese otro de tequila reposado 100% de agave, rasposo y suavecito, de ese que calienta y que hace uno que uno respingue de contento. ¡Ande! No me diga que no. Échesela como yo me la eché. Ya sabe que el sorbo de este pocillo ataranta y adormece. Eso sí, compadre, no le hagan malas cuentas, porque copa que cuesta no es buena copa. Solo se dice salud cuando es dada. Que se las den, compadre, porque si usted, urgido y engreído, compra la botella, ahí se las está usted dando. Y eso no, compadre, ni que no tuviera dignidad. No se deje, compadre, ya le quitaron la botella, pues ahora que lo inviten, vamos a echarnos otra, compadre. Ni se fijen los agaves, nomás éntrele. Salud, compadre, por la comadre. Bueno, ese es Remigio, pero bueno. Ya con tanto vino ya se me antojó. Sí, ¿verdad? Con tanto mezcal y tequila y no sé qué tanto rollo. No, no. ¿Cómo afecta? Bueno, tenemos ya algún comentario en el público. Un comentario de José Luis Martínez. Dice: en Estados Unidos, con los dos partidos, muchos solo eligieron de dos malos. Por ejemplo, en Francia hay varios partidos y de los que ganan, 12 van a otra vuelta donde se eligió al presidente. La política no es copiarle al país del norte, es que hacer que se cumplan las leyes. La Constitución de México es una de las mejores del mundo, pero no se sigue como fue planeada. ¿Qué opinión tienes al respecto? O sea, es claro. Yo creo que nuestra Constitución es demasiado amplia, profunda, llega pues a todos los huecos, ¿no? Así es como debe de ser, todo debe estar reglamentado. Pero yo creo que no es copiarle a nuestro vecino, porque las culturas son muy diferentes, ¿no? Yo creo que lo que sí podemos decir es que hay que copiar lo bueno. Claro. ¿No? Hay que copiar lo bueno, porque digamos que Estados Unidos, digo, en todos los países del mundo existe corrupción, pero digamos que Estados Unidos tiene grados de corrupción mucho menores que otros países. Y bien lo es, ¿por qué? Porque es el foco de atención de todo el mundo, ¿no? Claro. Todo el mundo voltea a ver a Estados Unidos. Cualquier problema que pase en el mundo, primero es Estados Unidos, ¿no? Antes que cualquier otro. Exactamente. ¿Sí? Entonces, por eso es que como está siempre en el ojo del huracán, pues entonces es un país que se mantiene lo más correctamente posible. Hablando también de las democracias, por ejemplo, como la segunda vuelta, creo que sí es necesario, sobre todo cuando son votaciones demasiado cerradas, ¿no? Uh-huh. Ah, que claro. Realmente no te da certidumbre de nada decir, ¿cómo fue capaz que votó, que ganó por 15 votos? Exacto. ¿No? O sea, por favor. Cuando son 8 millones de habitantes, claro. O 130 millones de habitantes, ¿no? Exactamente. Pero yo creo que sí es importante para darle esa certidumbre. Y hablando de legitimación, pues yo creo que puede ser una buena herramienta de legitimar esa democracia, ¿no? Que hace falta. Pero digamos que México sí tiene la mejor constitución, y como dice Luis Enrique, hay que volverla a poner en práctica, ¿no? Hay que regresar a las buenas prácticas, que para eso fue hecha la constitución. Exacto. ¿Sí? Y todos estos durante todo este tiempo, digo, la constitución es de 1917, ¿cierto? Sí, claro. O ha ido modificándose, obviamente, mucho, ¿verdad? Sí, claro, mira, hablamos desde la independencia, pues desde 1810, con todo este legado que nos dejaron nuestros héroes de la independencia, donde se consolida la constitución, que fue como la primera constitución, se puede decir, que claro. Fue el plan de Iguala, ¿no? Donde se abolieron demasiadas cosas, ¿no? Que estaban, sobre todo los derechos humanos, que era respetarse los derechos humanos. Esclavitud, ¿no? Y otros exacto, detalles. Porque pues el virreinato fue lo que contrajo, ¿no? La esclavitud, no había democracia, o sea, éramos un país en ese entonces, éramos esclavos, ¿no? Entonces, yo creo que de ahí parte el fundamento de nuestra constitución de ser libres. De que hay soberanía y que realmente hay gobernanza, ¿no? Y que bueno, con el tiempo pues se ha ido desvirtuando esto, ¿no? Pero nuestra constitución ya es muy vieja, ¿no? Sí. Y luego viene un siglo. Perdón. Más de un siglo. Comienza pues con la independencia, pero luego se continúa en el periodo de Benito Juárez una nueva modificación a los poderes externos, porque luego hay que entender también que no nada más son los partidos políticos los que quieren gobernar. Exactamente, sino que hay poderes externos que manipulan también a estos partidos políticos y a las masas para poder lograr sus fines. Empresariales, ¿verdad? Medios de comunicación. Sí, sí. Yo creo que el mayor mérito que le podemos dar a Benito Juárez es que separó la iglesia del Estado, ¿no? Que eso que comentas, claro. Que hay que dividir y hay que darle facultades a cada poder, ¿no? Digo, exactamente. No todos tienen que decidir sobre un mismo objetivo, ¿no? Sí. No todos. De por sí es difícil que uno solo pueda decidir, ahora imagínense, entre tres. Claro. Yo creo que más pesado. Y con el peso que tenía la iglesia y que tuvo en otros siglos, pues en Europa, por ejemplo, al punto de que a veces gobernaba inclusive sobre los reyes o gobernaba sobre los ciudadanos, es decir, el poder de la iglesia, incluyendo la Inquisición, que por cierto amedrentaba bastante, sí, claro. Pues bueno, no era óptimo pues para poder realmente gobernarse con la libertad que se esperaba, ¿verdad? Exactamente. Sí. Y ahora, volviendo a nuestro rancho, digamos, ¿cómo la legislación o los tiempos y eso para que al día de hoy, julio del 2017, ya la ciudad esté bombardeada con bardas con partidos políticos? ¿Qué pasó ahí? Mira, realmente es ese ese mecanismo regulador, pues es el Instituto Electoral, claro, que realmente es quien administra la justicia en ese, pues en ese sector, ¿no? Sí. Realmente no sé qué esté pasando realmente. digo, desconozco porque, bueno, es contraproducente para algunos partidos el destapar sus candidatos por la cuestión del proselitismo. Claro. Sí, el proselitismo es un delito electoral cuando no son uh-huh. tiempos electorales. Sí. Entonces, creo que realmente pues el que debe de poner, ahora sí que regular. Los ojos, exactamente, poner los ojos encima, pues es el instituto. Claro. ¿No? Que también sigue siendo algo obsoleto. Uh-huh. El instituto yo creo que también tiene que depurarse, exactamente, cambiar esas malas prácticas y debe de regenerarse, y es el que debe de aplicar la justicia en ese sentido, ¿no? Entonces, pues hay que dejárselos a ellos, ¿no? Exactamente. Ahí en Tlaquepaque me tocó ver, allá por parque, digo, por Santa María, me tocó ver ya hasta una verde pintada de un tal Partido Comunista de México. ¿Qué tal? Bueno, ya estamos volviendo. Sí, mira, aquí yo creo que no es tan delito electoral, porque no está el candidato. No menciona candidatos, okay. Sí, no menciona fechas, o sea. Uh-huh. Hace presencia. Exactamente. Yo creo que como, hay como la presencia, digo, la presencia de la marca, por así claro. decirlo. Claro. Exacto. Digo, yo he visto miles de bardas de Morena. Sí. Exacto, y que dicen sí. un eslogan y dicen que Morena es, contar, y sí. ya, hasta ahí. Hasta ahí, claro. No define candidatos, no define nombres, no define claro. fechas, entonces que creo que ya sabemos cuál va a ser, ¿verdad? Pues, sí, pero, sí, sí. Pues lamentablemente. Bueno, para algunos, para sí. otros. En la fiesta ya. Exactamente. Ya rebosan. Claro. Quiero mencionar algunas personas. Hoy tuvimos muchísimos saludos, muchas personas nos están escuchando. Muchas gracias. Está Ana Karina Melina Hernández desde Los Cabos. Saludos. Day Orozco, Armando Morelos Bermejo, de Italia, nos está escuchando, y permítanme un segundito, el tiempo se nos va, siempre es muy muy limitado, pues, pero también nos escucha Ana Ramírez Centeno, y permítanme, tenemos un radioescucha desde Tbilisi, que es en Georgia, en Rusia, bueno, prácticamente. Aquí a la vuelta. Aquí a la vuelta. La vuelta de la tierra. Sí. Marta Alicia Topete, Antonieta Páez Ochoa, Cecilia Melín, Esma. Subvaya. Ángela Cortés, Ana Laura Peña, Alessana Munster, Gibi de Lao, Alberto Martín Rico, Gretel Canseco, Luz Lozano, Francisco Barrón, ya había mencionado, Atsiri Orozco, Daniel Gómez, digo, todas estas personas nos saludan, muchas gracias por escucharnos. Saludos a todos, un fuerte abrazo. ¿Sí? Comentarios finales. Híjole. ¿Qué hacer? Yo quisiera decir más, pero realmente yo creo que hay demasiadas cuestiones mediáticas que influyen sobre los ciudadanos. Yo creo que lejos de los medios de comunicación que estamos acostumbrados a ver, yo creo que debemos de tomar otras alternativas para informarnos. Claro. ¿No? Estamos acostumbrados a prender la tele y lo primero que nos dicen es creemos la verdad, ¿no? Que es la verdad. Y realmente pues no es así, es decepcionante. Y yo lo que les digo a los ciudadanos y los que nos están escuchando es que hay que ser un poquito más críticos, no hay que dejarse llevar por cualquier tipo de comentario. Claro. Hay que ejercer la expresión, la libertad de expresión es muy importante y yo creo que es válida para todos los mexicanos, ¿no? Sí. Sí. Entonces yo creo que hay que ser un poquito más críticos, hay que organizarse como sociedad, porque hay que organizarse, si sí, queremos totalmente. Ganar como ciudadanos, queremos ganar como ciudadanos, hay que organizarnos. Sí. ¿Sí? Para que primero gane la ciudadanía y después ganen nuestros representantes. Exactamente. Lalo. No, pues un placer estar aquí como cada semana. Ya que mencionaste a algunos Melín, saludates a la familia. Saludos. Un saludo muy especial a don Carlos Gamalín Melín. Saludos hasta Los Cabos también. En esta Muchas semana. Felicidades. Fuerte abrazo. Y pues aquí nos escuchamos próximo miércoles. Muchísimas gracias, Yacer, por acompañarnos. Al contrario, gracias a ustedes, gracias a Eduardo, gracias a Humberto y gracias a los que nos estuvieron escuchando, ¿eh? Qué grato fue esto. Un placer. Nos vemos en un espejo. Gracias. Viola, let me see you dance, baby. See you dance, baby.